Hace ya 1000 años, la leyenda estaba escrita. El quinto demonio subió del infierno y vio una estrella caída en la tierra. Yo seré el amo de la llave del pozo del abismo, lo que aún deseo tocar, el quinto y el sexto acorde. Abierto ya el séptimo cielo, aparecieron 5 ángeles caídos con 5 instrumentos. Cae fuego, la mar se altera, las aguas se vuelven amargas y las estrellas cobran su esplendor, formando un nuevo cambio, un nuevo estilo, una nueva metamorfosis. Bienvenidos, buenas noches, esto es Noche de Rock and Roll. Comenzábamos con Metalmorfosis, el rey de la selva, incluida la intro que pudimos escuchar en el pasado FIFES, aquí en la isla de Lanzarote, concretamente en su capital, Arrecife. Y esto viene a razón porque esta noche nos vestimos de localismo. Metalmorfosis y Galio, dos bandas veteranas en esto de hacer metal en la isla de Lanzarote, estarán presentes en Noche de Rock and Roll con sendas entrevistas cada uno de ellos y además su música, que es prácticamente lo principal en Noche de Rock and Roll. Roto es el tema que vamos a escuchar de la banda Galio, grabado también en Lanzarote en el concierto realizado en Playa Honda, en Galio. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. We'll be right back. Estamos con El Droga, guitarra de Galio, una banda añeja donde las hayas en la isla de Lanzarote, con sus apariciones y sus desapariciones. Parece que ahora en este año 2010 han vuelto, varios conciertos han realizado ya. Droga, ¿por qué esa nueva aventura de Galio saliendo otra vez a tocar en directo? En el tiempo que llevan ahora mismo, que, o sea, lo que llevan en la calle ya dando conciertos, tres conciertos, ¿no? Son los que han dado hasta el día de hoy, ¿no? Cuatro. Y bueno, Sí. Y bueno, cinco, sí, porque en Playa Onda son cinco conciertos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué sensación se vive después de tantos años rejuntarse gente que llevaban años? ¿Sí? Porque entre tú y el Pirata sí que llevan años ahí, dale que te pego con Galio. Ahora nuevamente juntos, ¿qué sensaciones se viven otra vez sobre el escenario? Sí, Metamorfosis, que aparece hoy también en este mismo programa, pues nos decía que lo mismo, la poca asistencia de público, que parece que antiguamente igual parecía que éramos menos, pero los conciertos se llenaban, y ahora que parece que hay más gente, los conciertos no se llenan. Ahí tenemos el Fifé el otro día en la trasera del recinto, y no fue ni Dios. Falta publicidad, vale, pero es que la gente tampoco se menea el culo para ir a ver los conciertos. Sí, por desgracia. Claro, luego llegarán las decepciones cuando un pedazo de banda que toca en Lanzarote no vas a verla, y luego te dirán, estuvo de lujo, pero tú no fuiste a verla, pues no. Claro, pero es lo que siempre pasa. Bueno, volviendo a Galio. Bueno, termino lo que me vas a decir, que luego volvemos a Galio, que nos desviamos. Sí, tocan ahora en la Honky Tonk en Tenerife. Pues ya tú qué. Bueno. Ya tú ves, y aquí lo tenías a la vuelta de la esquina. Pero ¿sabes lo que pasa? Que el recinto ferial le quedaba muy lejos. Tenerife igual les quedaba más cerca, no sé, digo yo que puede ser alguna. Sí. Bueno, y volviendo a Galio, nunca llegaron a grabar una maqueta, ¿no? En las primeras épocas de la banda, sin contar a los directos del Paranoia. Me refiero ya como banda que ya tenía más o menos claro el sonido que iban a sacar. Pero el Paranoia ya, sí, más o menos. Sí, por eso te digo que. Sí, pero bueno, ahí más que un grupo de metal como lo que es ahora Galio, aquello era un grupo de casi de boom. Casi. Pero bueno, éramos. Exactamente, pero bueno, ahí te pones a mirar. Y ves, coño, joder, la constancia de estar ahí, dale que te pego, hasta llegar al día de hoy, ¿no? Porque es. Claro. Y ahí. ¿Y tú crees que a día de hoy se ha mejorado en ese sentido, el que, o sea, hay lugares donde puedes pues conseguir material, en este caso tuyo, guitarras, o que den clases para perfeccionar las técnicas, o eso todavía Lanzarote sigue siendo? Sí, siempre suele pasar lo mismo, ¿no? (risa) Pero de todas maneras, ¿no crees que se crea una cierta dependencia luego con las instituciones a la hora de que te den todo, vamos? Te den un local, te den un concierto, o es parte también de su... no sé... No, para. La vida del cura se ha escrito con sangre. No me tanto. Mira, y de grabaciones, ¿cómo andamos? Aparte de los directos que hayan podido grabar, ¿tienen en mente grabar alguna cosa así en condiciones, con buen sonido? Vale. Y redes todavía en el Facebook y poco más, ¿no? El MySpace todavía se resiste. Bueno, ya se andará ya la cosa. Pues droga. Ya, de verdad, sí, dice que cada maestrillo con su librillo, ¿no? Cada uno que vaya haciendo lo que buenamente pueda, y ahí se van tirando unos y otros. Y bueno, ¿qué te pareció la historia del FIFE? Por centrarnos en un concierto en concreto, la reunión de tres bandas que casualmente dos coincidieron alguna vez, como fueron Galio y Metamorfosis, pero no las tres, o sea, Metamorfosis, Galio y Blackene, creo que no llegaron a coincidir nunca en un mismo escenario, ¿no? Sí. Y con Metamorfosis. Pero las tres a la vez nunca habían sonado en un solo concierto, ¿no? No, pues... No, entonces... Entonces hay que reivindicar nuevamente un concierto de este tipo, ¿no? Más teniendo en cuenta que son tres bandas que resurgieron nuevamente, porque las tres desaparecieron y las tres volvieron a reaparecer con el tiempo. Sí, eso es segurísimo. Eso es segurísimo. Pues... Sí, hombre, y doy fe de ello. No soy notario, pero doy fe de ello. Que yo fui de los que tuvo la ocasión de ver a Galio en su debut en el Paranoia hace un montón de años, que casualmente tocaba a Krayer esa noche. A la noche siguiente tocaban en el parque. Guerrilla y tal como suena, si tocaban en el parque al día siguiente y le pedían opinión de qué les había parecido el concierto de ellos y tal. Lo que hace la ignorancia a veces es tan atrevida que... Sí, estaba con cara así, después claro, ya al día siguiente cuando veías cómo tocaba aquella, dice, joder. Nada, pero bueno, por lo menos era el estar... Era el... Sí, también. Era la cuestión era estar ahí, tío, y empezar desde la base y mira, hasta llegar hasta el día de hoy. Yeah. Pues, droga, para ir terminando, porque esto, entre que el tiempo en la radio a veces no puede ser todo lo que queramos y que esto va a velocidad de la luz, si tienes alguna cosita más que añadir, a quién pelear, a quién llamar, bueno, lo que tú quieras, pues nada, pues para adelante. Ya. Pues nada, ahí queda. Sí, ahí queda. Ahí queda dicho. Si alguna otra cosa más, o ya cerramos ya. Sí. Gracias. Sí. Bueno, todo el mundo coincide en lo mismo, ¿no? En decir que no va nadie, pero luego todos protestamos. Es que nunca hay nada, es que no viene nada. Y luego, que no va somos nosotros. Bueno, nosotros, por decir el círculo musical o el público habitual, no sé, por englobarnos todos en un mismo punto, ¿no? Pero la cosa. Exactamente. Pues, droga, muchas gracias por haberte robado estos minutos y nada. ¿Qué más? Darte las gracias y ya nos vemos. Que no nos va a quedar otro, claro. Venga. Oh, Señor. Eran las palabras del Droga, guitarrista de Galio, de esta banda de la isla de Lanzarote, como ya decíamos, veteranísima en esto de hacer metal en la isla de Lanzarote. Hacemos una ligera, pequeña pausa. Vamos a escuchar lo nuevo de Asha. Nuestro amigo Quique Camaño nos hacía llegar vía correo electrónico una edición especial del single Wall of Shame. Hablamos de su banda Asha. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Fuimos a Portabaco y volvimos otra vez. Un poco con esto resumimos a Metamorfosis en su vuelta en ese Portabaco. Fuimos a Portabaco Tour. Digo que a la broma, Metamorfosis, año 89-90 fue cuando empezaron. Y después

Oye, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias y nada, pues ya nos vemos o en la calle o en los conciertos, que Lanzarote tampoco es tan grande como para no vernos o encontrarnos. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Esperamos que no se te hayan hecho largas las dos entrevistas casi seguidas de Galliot y Metalmorfosis. Decimos dos bandas de metal de la isla de Lanzarote, casi los precursores, por no decir no un casi, sino son los precursores de este estilo musical en la isla de Lanzarote, Galliot y Metalmorfosis. Esto es el principio de una larga, larguísima estancia musical, en este caso metal, en Lanzarote. www.sancocho.com. Toda la información relacionada con la música local, nacional e internacional. Además, descarga directa de Rock Canario. www.sancocho.com. Descárgate desde www.sancocho.com la última media hora de Noche del Rock and Roll.